calma tu baba cámara. Para salir de la cama que droga no para, los dientes disparan, la cara sin bala. ¡Ja! Muestra tu tema que dirán, caerán, reirán, no traen que ha sonado de mucho, no escucho, no escucho, mejor me paso otro track. ¡Ja! Mira quién está acá, con habilidad, amo el señor del rap, por eso dice voy. Sigo de loco que parte la boca, un nuevo difícil por el mar, que con loco, por eso nos ponen después, se preguntan ¿quién es de loco? ¡Es de la droga! Tirando rima loca, me droga una roca de coca, equipo y culo broca, a mí me toca, la tiro con la A, la tiro con la E, pa' que todo tuve. Si no pira de aquí con mi equipo, yo cambio de flow, you know, pues yo di loco con un fu, fu, fu. La tiré con la A, con la E, con la I, con la O, me parece me falta la U, la dejamos para el final pa' ver. ¿Qué esperabas tú? Damos a fuerte, soporte, ¿tú qué esperas? Remarcando el estreno que nos lucha a tu manera. ¡Ea! Que ves el ojo el que lo mutea. Si con lo suyo mierda solamente se marea. Se le hizo complicado solucionarse la tarea. No, que no. Yo me venga nada de vender su pendejo cuento, no. Zona, si callejuela, solo usted se mola. No la hace palabra, solo pertenecen a su historia. Su historia, no son malditos cuentos de gloria. No les creo nada. Partiendo de menos se lo espera. Lo llevo vos, cualquiera tropieza en la cadera. De ahí como vos, pasa presión que nunca debra. La ruja, piruja, ¿a dónde vas? Te estoy ocultando. Piso firme, muy parante, un sentimiento que refleja. Que tu lazo forma más fuerte que tu frente a la vieja. En esta va mi pan de la muraleja. Que eres tu lento de dejar. No quiero que le dejas. Dime, dime, dime, dime, te esperaba tú. Dime, dime.